que te digan que te quiero, que te digan que te amo, es la verdad. Cada día te extraño, extraño. Cada palabra me hace sonreír. Amor, te lo digo, tú me haces feliz. Cada día que pasa en mi mente estás. Yo te quiero más. Dime dónde vas. Ahí yo llegaré contigo a mi lado. Ya te lo sabes. Te amo, te amo. Yo te enseñaré lo que es amar. Yo te llevaré a un lugar donde nunca, nunca has llegado. Las nubes llamando, llamando. La luna nos espera, amor, sal pa' fuera, porque hoy vamos al cielo. Ya no tengo miedo, amor. Que te digan que te quiero, que te digan que te amo, es la verdad. Cada día te extraño y con cada palabra me haces sonreír. Amor, te lo haces feliz, me haces feliz. When I get inside your heart, babe, I ain't coming out. Wanna hold you all night, walk through the streets. Mi corazón es para ti. Nunca he conocido a alguien como tú. Somebody sweet, somebody so true. Tu amor es tan real, así me gusta. Answer your phone, porque alguien te busca. Tonight we're gonna chill, relax and have a blast. Your heart I'm gonna fill with these memories and bitterness. Tus besos es lo que yo quiero. When I feel your touch al cielo. One touch you bring me to heaven. Even if I thirst in 7-Eleven. Dinero no puede comprar felicidad. Contigo a mi lado yo vivo, yo vivo en paz. Baby, that's true. I love you. Que te digan que te quiero, que te digan que te amo, es la verdad. Cada día extraño y con cada palabra me hace sonreír. Amor, te lo digo, tú me haces feliz. Pasa en mi mente estás. Yo te quiero más. Dime dónde vas. Ahí yo llegaré contigo a mi lado. Ya te lo sabes. Te amo, te amo. Que te digan que te quiero, que te digan que te amo, es la verdad. Cada día te extraño, extraño. Cada palabra me hace sonreír. Amor, te lo digo, tú me haces feliz. Haces feliz. Tu me haces feliz, amor, tu me haces feliz. eres feliz. Te amo.